firmar, yo no espero más de ti, tú de mí no esperas más. Es un pacto sin firmar, en la planta de tus pies, en el árbol, en la mar. Como un pacto sin firmar, yo no espero más de ti, tú de mí no esperas más. Un pacto sin firmar, la planta de tus pies, traes arena de otro mar. Te los limpio y me hago loco, y como si esto fuera poco, antes roto que doblarme, antes muero que dejarte. Y no espero que seas nadie, para mí no es importante. Que yo no bailo con princesas, pero te haré reina del baile. Estoy a punto de romperme porque me gustas con coraje. Mira que te lo advertí, que te metes con quien no sabes. Ya te habrás dado cuenta, amor, que yo no hago cosas normales. Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra. Yo te invito a este lugar donde el amor no se equivoca. Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra. Pero ven conmigo a este lugar donde el amor no se equivoca. Cuando quieras escaparte del cristal de tu escaparate, ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra. Ven conmigo a este lugar donde el amor no se equivoca.